lograron hacer un pacto, y los Nepa y Nasami conformaron lo que es el reinado de Tlaxcala por más de 120 años. En su nombre pusimos Tlaxcala, el lugar de los campos quemados, pero también el lugar de los hombres y las mujeres del fuego y de la lluvia, donde se ha gestado una gran lucha contra los conquistadores aquí en esta región. También llegó el Imperio Mexica, que quiso apropiarse de estas regiones. Sin embargo, hubo resistencias muy importantes. Y aquí mismo era la montaña, el corredor para Acapulco. Era el comercio en ese entonces con la nao de China. Y se transformó en un corredor estratégico tanto para el comercio como para también el control de ciertos territorios donde hay, decía Hernán Cortés, pan y oro en la montaña. Y fue la primera encomienda que se tomó Hernán Cortés desde Atlixco hasta la costa chica de Guerrero. Todo este corredor, porque sabía que hay oro, como Pascala del Oro, como Malina, que dicen que abajo de la iglesia está el tesoro, porque hay oro. Hay oro, pero es el oro de los hombres y mujeres con dignidad. Eso es lo que brilla en la montaña, no lo que se robaron los colonizadores, no lo que quisieron llevarse los españoles cuando estuvieron aquí asentados en la región. Y en verdad, esa riqueza de los manantiales de la montaña es lo que ha bañado a este estado, como el río Balsas, como el río Papagayo, donde se encuentran los compañeros defendiendo los ríos, defendiendo los bosques, defendiendo sobre todo esta tierra sagrada. Bueno, vamos a iniciar y queremos saludar, como ya se encuentran aquí para iniciar este primer panel, al compañero Juan Luquín López. Bienvenido, compañero Juan. También se encuentra la compañera Carla Nogueda Radilla. Gracias, Carla. Ella es hija de Tita Radilla. Gracias. También se encuentra el compañero Eloy Cisneros. Muchas gracias, Eloy. También nos acompaña la compañera Norma Mesino. Muchas gracias, Norma. También Carlos Mesino. Pues muchas gracias, Carlos. Y pues agradecemos bastante la presencia de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con quienes hemos tenido el honor de acompañarlos. Muchas gracias, porque están acá los papás y las mamás de los 43, que son la razón de nuestra lucha. Bienvenidos, la montaña los abraza, los pueblos siguen defendiendo para que aparezcan sus hijos, porque vivos se los llevaron. Esa es la lucha de Guerrero y de México, compañeros. Por eso estamos acá, por eso estas palabras de vida de ellos es lo que le da sustancia a todas las luchas del país, así como estas luchas de hombres desde la década de los 60 y 70, esta lucha desde el 2014, que no para en México. Por eso estamos acá, y desde esta montaña les decimos, padres y madres, seguiremos peleando para que este gobierno, que ya se comprometió para dar con su paradero, cumpla con su palabra. Aquí estamos, compañeros, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, una vez presentado quienes integran este panel, vamos a dar inicio formal a las intervenciones. Todos y cada uno de ellos, es una mesa larga, pero esperamos que pues podamos tener calma y paciencia para poder escuchar a todos los compañeros. En estos 25 años de lucha, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinola no quiere dejar de lado el análisis de la violencia sociopolítica. Esta radiografía de la violencia que ejercen los gobiernos contra los pueblos que luchan constantemente por transformar la realidad que lacera históricamente sus vidas. Pero también Tlaxinola en estos 25 años quiere mantener viva la memoria de aquellas batallas épicas que dieron los pueblos contra los gobiernos represores y caciquiles. Desde aquí queremos rendirle un homenaje a las mujeres y hombres que tuvieron la osadía y el coraje de encarar al poder público y sus esbirros en una batalla diametralmente asimétrica que dejó un saldo de asesinados y desaparecidos cuyos familiares siguen exigiendo justicia, y que en este foro escucharemos sus reclamos justo y legítimo. A través de sus testimonios daremos un recorrido por la historia de Guerrero, el contexto histórico, sus procesos organizativos, sus reivindicaciones, sus protestas y las graves violaciones a los derechos humanos de que fueron objetos todos y cada uno de aquellos miembros que lucharon en estas gestas, la impunidad en la que permanecen, sus casos y la exigencia de justicia que sigue presente hasta el día de hoy. Así pues, compañeras, compañeros, estaremos teniendo una presentación de aquel histórico movimiento cívico guerrerense que concluyó, ¿verdad?, en la matanza del 30 de diciembre en Chilpancingo Guerrero, en la Alameda. De igual forma, vamos a pasar posteriormente a la masacre de Atoyac del 18 de mayo de 1967, ¿verdad?, en la que era una lucha importante contra el caciquismo en Atoyac, y que es un hito fundamental porque a partir de ahí, ¿verdad?, pasa la lucha, digamos, legal a una lucha de carácter armado, ¿no?, que considera el profesor Lucio Cabañas que ya no se puede luchar por las vías legales, tiene que remontarse a la sierra para que desde la sierra siga exigiendo esa transformación por el método y la forma de lucha que él consideró importante. Pero es en esta masacre, la del 18 de mayo, era la que pone fin a la lucha pacífica por la vía electoral, por la vía de las reivindicaciones sociales que tenía Lucio Cabañas y el Partido Comunista y otra serie de movimientos que estaban en Guerrero, pero principalmente en Atoyac, que ha sido como una de las importantes cunas de nuestro estado, de donde se forjó la lucha por las transformaciones de nuestro estado. También tendremos la masacre de los copreros. Aquí nos acompaña el profesor Eloy Cisneros Guillén, que nos darán cuenta, ¿verdad?, cómo esta hegemonía que existía entre el producto, entre los productores, entre los copreros, los cafetaleros de aquellos años, contra la monopolización que ejercían los acaparadores de estos productos, dejando y relegando al campo siempre a un segundo plano el precio de los productos contra los que siempre se luchó, y que, bueno, en el caso de la masacre de los copreros detonó en una de las matanzas más espantosas que tiene registro en nuestra historia en el estado de Guerrero. Y ahí, bueno, nos vamos ya a la época más reciente, que es a la masacre de Aguas Blancas del 28 de julio de 1995. Aquí están los hermanos Mesinos, que ellos vivieron en carne propia la masacre, que nos van a relatar de viva voz cómo ocurrió aquello, en qué estado se encuentra el caso y bueno, la exigencia de justicia. La otra participación sería, estaríamos yéndonos a 1998, que es la masacre del Charco, una masacre de estudiantes y campesinos que hubo en el municipio de Ayutla, en la parte alta del municipio de Ayutla, con varias víctimas. Este caso, ¿verdad?, se encuentra en la Comisión Interamericana. Ya se emitió un informe de admisibilidad el año pasado, y bueno, está en litigio en la Comisión Interamericana este caso, que es muy emblemático también ya de la masacre, digamos, de estos tiempos, ya estamos hablando de 1998, y posteriormente pues lo que nos tiene aquí hoy en día en una ardua lucha, que es la lucha que es lo que sucedió la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en donde fueron asesinados varios estudiantes y la desaparición de nuestros 43 compañeros que seguimos buscando. Entonces, sin mayor preámbulo, compañeras y compañeros, vamos a dar inicio. Como pueden ver, es un tema importante que hoy en día Tlaxinolan, como lo hacemos, no queremos nosotros dejar de lado. Queremos dar esta reflexión, queremos traer, hacer viva la memoria de estas luchas, pero también de esta impunidad en que se encuentran estos casos. Hoy están aquí las víctimas, están aquí aquellas voces que siguen exigiendo justicia, y bueno, que todos juntos podamos reflexionar y buscar algunos mecanismos de justicia extraordinaria que haya en estos casos. El estado de Guerrero ha sido uno de los estados muy sufridos en el país históricamente desde los años 60, no en vano de los casos que han llegado a la Corte Interamericana, el 70% de los casos que obtuvieron sentencia en el año 2010 son del estado de Guerrero. Hablamos del caso de Inés Fernández Ortega, el caso de Valentina Rosendo Cantú, hablamos del caso de Rosendo Radilla y de los ecologistas, de los presos ecologistas de la Costa Grande. Los cuatro casos que fueron a la Corte Interamericana son de Guerrero. Eso nos muestra un estado en convulsión, un estado con mucha represión, mucha violencia sociopolítica, pero también un estado con mucha movilización política, con mucha movilización popular, en la que las organizaciones están presentes todo el tiempo protestando por mejorar sus condiciones de vida. Entonces ahí dejaríamos y daríamos, le daríamos la intervención, ¿verdad?, a la profesora Roberta y al ingeniero Juan Luquín López, para que nos puedan hacer una presentación pues de lo que fue la masacre de Chilpancingo el 30 de diciembre, ¿verdad? Que nos puedan ellos relatar este testimonio. Vamos a contar con un espacio de 15 minutos, compañeros, para que todos podamos de manera ordenada pues tener el tiempo suficiente, y también podamos dar espacio a los compañeros que están en el público por si hay preguntas, si hay alguna inquietud que hacer notar. Entonces damos la palabra. Compañeros, ¿habrá algún micrófono inalámbrico? Ahí. ¿Sí? Buenos días. Soy de la generación que le tocó vivir. Soy de la generación que le tocó vivir los inicios de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los hechos que voy a intentar relatar quizá no coincidan con la versión oficial, toda vez que esta versión oficial está plagada de algunos vacíos. Todo inició cuando el antiguo Colegio del Estado estaba formado por la escuela secundaria, la escuela preparatoria, la escuela de enfermería, la escuela de comercio y administración, la escuela de leyes y la escuela vocacional para ingenieros. de la cual yo fui alumno. En esos días, cercanos a 1960, hubo instrucciones de parte de las autoridades educativas para que los planes de estudio cambiaran de una manera de que todas las escuelas estuviéramos enfocadas a la Universidad Autónoma de México. Nuestra Escuela Vocacional para Ingenieros estaba enfocada al Instituto Politécnico Nacional. Entonces desaparece la Escuela Vocacional y nos envían a la incipiente Universidad del Sur. No era una ciudad autónoma de Guerrero, se llamaba Universidad del Sur. Entonces, llegan la instrucción, pues, de que todo fue enfocado para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Quiero compartir con ustedes. Primero, no soy ningún orador. No soy ningún cronista. Pero quiero compartir con ustedes los eventos previos al inicio del levantamiento, que prácticamente no fue de armas, sino de una protesta general de parte de los estudiantes. Nos comandaba en ese momento, como líder estudiantil, el finado licenciado Jesús Araujo Hernández, como líder principal. Seguía el licenciado Eulalio Anfaro. Seguía el licenciado Vierna Eras, Bernardino Vierna Eras. El licenciado Tito Díaz. El licenciado Rábago, etc. El día 21 de octubre. De 1960, estando en clases en la escuela preparatoria, mis compañeros antes mencionados y yo, se tomó la decisión de levantarnos en huelga o iniciar la huelga, que exigíamos la autonomía de la Universidad del Sur. El señor gobernador de ese tiempo, el señor general Raúl Caballero Aburto, en forma autoritaria, soberbia, llegó un momento que en la mesa del diálogo golpeó la mesa con todas sus fuerzas y dijo: háganme como quieran. No aceptó nuestras propuestas, hasta pliego de peticiones o petitorio, no lo aceptó, porque según para él era inviable. Entonces nos lanzamos a la huelga el 21 de octubre de 1960. Nos apoyaron en ese tiempo los comerciantes locales, o sea, el comercio instalado en el mercado municipal. Nos acompañó inclusive hasta la Alameda. Nos acompañó en la escuela de Ayotzinapa. Nos apoyó el maestro Genaro Vázquez Rojas, que tuve la oportunidad de platicar con él. Nos acompañó también algunos funcionarios locales, algunos diputados. No todos estaban en contra en contra de nosotros. Entonces, nosotros estudiantes que pues no pasábamos de 20 años. Yo en ese momento contaba con 18. Bueno, nos encarcelaron prácticamente, porque nos aparejamos, nos reunimos todos los jóvenes de ese tiempo, los estudiantes de la preparatoria, mis compañeros de la escuela vocacional, nos parapetamos dentro del el edificio de la universidad. Supuestamente estábamos armados. Nuestras armas eran unas famosas bombas molotov, algunas piedras y palos, porque temíamos que el ejército mexicano nos desalojara. Y así pasaron prácticamente 3 meses, desde octubre, noviembre y diciembre. El día 30 de diciembre, un poco antes del mediodía, y les ruego me disculpen porque son hechos muy raros. En ese momento, un compañero, que era un electricista, que nos estaban apoyando, subió a un poste a colocar una manta. Para eso ya el ejército nos tenía totalmente rodeados. No sabíamos lo que ocurría afuera, pero veíamos desde la azotea los movimientos que hacía el ejército. Alcanzaba yo a ver algunos que estaban ya apostados. Había una gasolinera muy cerca, donde está el centro de salud hoy. Era una gasolinera. Entonces este señor era un muchacho. Subiéndose al poste, se acerca el militar. Yo ya había bajado de la azotea porque temía por la vida de mis papás, que estaban dentro de los comerciantes. Iba yo pasando junto al militar que le ordenaba al, parece ser que se llamaba Enrique, no recuerdo. Le ordenó que se bajara. Apenas llegaron unas cuantas manías. Enrique no le obedeció. Ah, porque eran las órdenes del militar. Y fríamente levantó su M1 y le disparó. Cayó exactamente al pie del poste, mortalmente herido. Entonces yo avancé rápido y dos pelotones ya venían, más o menos venían por lo que era la escuela Vicente Guerrero, sobre la avenida Guerrero. venían avanzando en dos secciones, marchando con las armas, con la bayoneta ya puesta, calada, como dicen. Mi mamá, que temía por mi vida, quiero pedir disculpas. Hemos platicado y poco a poco me creo que me ayude a seguir la narración. Muchas gracias. Platicando con mis hermanas, hablábamos de ese acontecimiento. Una de mis hermanas era estudiante de la Normalita de Tisla y se conocía con Genaro Vázquez y con Lucio Cabañas. Y entonces empezó a platicarme a detalle cómo había sido este movimiento. Y nos dio la inquietud por formar un comité para buscar a las familias, porque habían pasado 50 años y no conocíamos quienes habían perdido la vida, no conocíamos a los familiares que habían sembrado con sangre la Universidad Autónoma de Guerrero, esa autonomía que hoy está tan pisoteada. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a las familias. A la primera persona que encontramos fue al ingeniero Lupín. Nos comentó lo que nos acaba de decir. Y de ahí empezamos, de ahí partimos a buscar a las demás familias. Y es horrendo escuchar a las otras familias que hoy desafortunadamente por el bloqueo por que son gente muy grande, la esposa del electricista, el primer mártir de 1960, tiene 96 años, iba a estar con nosotros, pero no pudo viajar de noche y tuvimos temor de que nos quedáramos atorados en la carretera y decidimos que no viniera la señora Francisca Escobedo Serrano. Y así como vimos con el Inge Luquín, también con doña Panchita, a la que así llamamos, con doña Macri, que nos relata también que su papá era de la banda de música del gobierno del estado y que con una bayoneta calada le habían partido la cabeza en dos en esa masacre del día 30 de diciembre de 1970. Yo no quiero mucho aburrirlos con mi rollo porque ya lo hemos estado circulando, pero yo sí quiero decirles dos cosas, dos episodios que a mí me llaman mucho la atención. Primeramente la participación, ya lo dijo el Inge Luquín, de Lucio Cabañas Barrientos y de Genaro Vázquez Rojas. ¿Y por qué quiero platicarles este episodio? Porque fueron detonantes. Genaro Vázquez Rojas diseñó toda una estrategia. A mí me llamaba mucho la atención cómo casi el 90% del estado de Guerrero se había puesto del lado de los estudiantes que habían estallado la huelga el día 21 de octubre de 1960 y que culminó ese día de la masacre el día 30 de diciembre. Lucio Cabañas dice que relata Teresa Estrada que el día 20 de noviembre del 60 se dio la primera gran represión por el subdirector de la Escuela de Guerra, el general Raúl Caballero Aburto, y tenía Raúl Caballero Aburto al Pentatlón Universitario a su servicio. Llegaron los del Pentatlón Universitario a querer tomar el histórico edificio docente que era el cuartel de los estudiantes, cuando los estudiantes habían salido a la negociación con el gobernador, y fue Lucio Cabañas y los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que habían caminado desde Ayotzinapa a Chilpancingo a adherirse a la huelga que había en la Universidad del Sur. Y entonces cuando los del Pentatlón quisieron tomar las instalaciones, los normalistas de Ayotzinapa se los impidieron. Si no, probablemente hubiera pasado otra cosa. La otra situación que quiero relatar rápidamente: el día 30 de diciembre murieron 5 compañeras y han estado así como en el olvido. Yo quiero proponer en este lugar, a mí me da mucho gusto venir a contribuir a la construcción de la memoria histórica del Estado de Guerrero. Y quiero proponer en este foro y en los 25 años de los defensores de los derechos humanos de la montaña, que el día 30 de diciembre lo resaltemos con los nombres, que los nombres de Hermelinda López Ortiz de Luquín, de Irene López Ramírez, de Dorotea Jacobo Bernabé, de Cecilia López Escobedo y Carolina Agüero, no se borren de la historia, que hagamos una propuesta para que el día 30 de diciembre se instituya como el Día de la Mujer Luchadora. No se me ocurre en este momento qué nombre pudiera ser, pero que contribuyéramos todos a que los nombres de esas mujeres valerosas que se pusieron del lado de sus hijos, de los estudiantes universitarios, no se olvide. Muchas gracias. Thank you. Le damos las gracias a su compañero Carlos. Ellos hicieron un gran esfuerzo, pues vienen desde Atoyac, están ahí librando los bloqueos el día de ayer, que estuvieron un poco complicados. Le vamos a dar la palabra a la compañera Carla Noguera Radilla. Ella es hija de nuestra compañera Tita Radilla. Pues un poco para que ella nos relate pues lo que ha implicado la desaparición forzada de Rosendo Radilla, de su abuelo, ¿verdad? Todo lo que eso ha implicado, la búsqueda y bueno, lo que está pendiente al día de hoy. Como pueden ver, estamos relatando lo del 30 de diciembre, digamos que es el primer acto represivo de esta oleada de luchas que se dan en los años 60. Pasamos a los copreros, a Atoyac, y bueno, después vino lo que fue la represión, y como consecuencia de la represión, las desapariciones forzadas, y una de esas desapariciones forzadas es la de Rosendo Radilla. Entonces le damos la palabra a la compañera Carmen, y no sin antes también decir que igual nos acompañan en organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, la Comunidad Indígena de San Miguel del Progreso. Está con nosotros Jan Yarap, de la Oficina del Alto Comisionado. Está con nosotros también Alan García, igual de la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado. También nos acompaña el señor Reiner Hule, que es ex miembro del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, para quien pedimos un fuerte aplauso. Igual nos acompaña también la compañera Claudia Paz y Paz, que es directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, con sede en Costa Rica, para quien también le solicitamos un fuerte aplauso. Ella fue también miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigó el caso Ayotzinapa. Un aplauso para la compañera Claudia. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carla Alejandra Morea Radilla. Yo soy nieta de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en la época de los 70. Vengo representando la Asociación de AFAEN. Antes que nada, reciban un cordial saludo de parte de la señora Tita Radilla Martínez, que no puede estar acá por X motivo, y de parte de todos los familiares de nuestra asociación. Es para nosotros un gran honor estar aquí, el haber recibido la invitación por parte del señor Abel para tan importante evento que es el 25 aniversario de Tlaxcala, una organización de derechos humanos que trabaja desde 1993 en el estado de Guerrero. Su visión es lograr la dignidad y la justicia para los pueblos, trabajando por la vigencia y el respeto pleno de los derechos humanos. Su misión es promover y defender desde la diversidad cultural los derechos de los pueblos de la región de la montaña y la costa chica de Guerrero, para construir conjuntamente caminos legítimos y pacíficos que garantice la vigencia de los derechos humanos en la montaña, tales como derechos colectivos de los pueblos indígenas, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos civiles y políticos, como también los derechos de la mujer, solución de conflictos a través de la vía pacífica, allanando el camino para la convivencia entre los pueblos y contribuyendo a lo posible a generar condiciones para que la justicia habite entre los pueblos de la montaña. En nuestro caso, en AFAEN, igual promovemos la paz con justicia social. Nuestro objetivo principal ha sido encontrar a nuestros familiares desaparecidos a más de 45 años. Los seguimos buscando porque tenemos la necesidad de saber qué pasó con ellos, dónde están, y sobre todo evitar que siga ocurriendo. Les hablaré un poco de lo que fue el caso de mi abuelo, Rosendo Radín. Hoy yo me he integrado a esa lucha porque siento la necesidad de seguir buscando a nuestros seres queridos, y es muy triste ver cómo los familiares, poco a poco, han ido muriendo sin haber logrado saber lo que pasó con ellos. En su gran mayoría, los que continúan están muy enfermos, y tenemos que ser las nuevas generaciones, quienes tenemos que continuar el camino de nuestros mayores. Mi abuelo nació el 1 de marzo de 1914 en un lugar llamado Las Clavellinas, en el municipio de Atoyac de Álvarez. Campesino, ganadero, gestor, le gustaba luchar por las causas nobles. Se preocupaba por la educación, la salud de las personas de su comunidad. Desde muy joven luchó por seguir adelante y ayudar a su gente, lo que lo llevó a tan lamentable tragedia. Fue presidente municipal de Atoyac de Álvarez. Fue detenido y desaparecido por el ejército mexicano cuando viajaba hacia la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, junto con su pequeño hijo Rosendo. Fue bajado del autobús y llevado al cuartel militar de la colonia Mártires por relatos de personas que también estuvieron detenidas en ese lugar. Desde su desaparición, los familiares lo hemos estado buscando, sin resultado alguno. Hasta el día de hoy, logramos una sentencia de la Corte Interamericana que no ha sido cumplida. Principalmente es lo que la investigación para dar con su paradero, como también la de otras personas desaparecidas en esa época. Bueno, es todo, compañeros. Por la vida y la libertad, ni desaparecidos ni impunidad. Hasta encontrarlos, compañeros. Gracias. Pues a través del testimonio de Carla, compañeras y compañeros, podemos ver cómo la lucha a más de 40 años, estamos hablando de 1974 a la fecha, generaciones tras generaciones, sigue la búsqueda por los desaparecidos. Y creo que ahora se une, lamentablemente no queremos así, pero bueno, está aquí la fuerza de los padres y madres de los 43, que también ellos pues están luchando de manera incansable por la presentación con vida de sus hijos. Y esto nos da cuenta de cómo el estado de Guerrero, esas heridas no se han cerrado, desaparecidos en los años 60 y desaparecidos al día de hoy. Es decir, hemos tenido muy pocos avances en materia de derechos humanos, la impunidad ahí permanece. En el caso de Rosendo Radilla, aún con la sentencia de la Corte Interamericana, pues finalmente no sabemos, ¿verdad?, el paradero del compañero Rosendo Radilla. Y en el caso de los 43 igual, o sea, con todo y mecanismos internacionales, estamos en la lucha todavía. Es un panorama complejo y una realidad compleja que vivimos en Guerrero. Y bueno, vamos de esta manera, ¿verdad?, a pasar ya con el tema, los temas más de los años 90, con lo cual le estaremos dando la palabra a la compañera Norma Mesino, ¿verdad?, para que nos relate un poco la masacre de Aguas Blancas acontecida en el año de 1995.

que hubo como consecuencia de esta masacre. Y bueno, hoy en día Eustolia y las compañeras siguen presentes, no existiendo justicia. El caso, como ya lo decíamos, está en la Comisión Interamericana. Y bueno, compañeras y compañeros, para cerrar este bloque de este panel, que es el continuum de la violencia, le vamos a dar la palabra a la madre de familia Hilda Legineño Vargas, en representación de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que también de manera breve nos va a relatar pues ese hecho, verdad, que es bastante conocido, todos lo conocemos porque es actual. Sin embargo, a veces hay cosas puntuales que nosotros desconocemos y que es necesario escuchar de viva voz de las víctimas y cómo ellos lo sufrieron y cómo ellos lo están sufriendo el día de hoy. Entonces damos la palabra a doña Hilda. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Buenas tardes a todos. Pues primero que nada, un agradecimiento a Centro de Derechos Humanos Tlaxcinola por desde ese día del 26 y 27 de septiembre, pues no, se han estado acompañando, no nos han dejado solos, nos han orientado y gracias a ellos, pues que nosotros como padres, pues continuamos en esta lucha. No ha sido nada fácil. Perdón, mi nombre es Hilda Legineño Vargas, mi hijo es José Antonio Pizapa Legineño. Desde ese 26 de septiembre, nosotros como padres tuvimos que enfrentarnos a esta pesadilla, porque es una pesadilla la que estamos viviendo. Nos arrebataron a lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. Desde aquel 26 de septiembre, nosotros como padres y madres tuvimos que dejar la casa para buscar a un ser querido, a un hijo. Acudimos a las autoridades mexicanas pensando que ellos nos iban a dar respuesta, pero vimos que no, que ellos eran los responsables. Nos quisieron engañar en un primer momento, cuando nosotros buscábamos, se acercaron a nosotros únicamente para ofrecernos dinero. El dinero para nosotros pues no vale, porque lo más preciado que tenemos son nuestros hijos. Posteriormente, al ver que nosotros pues no caeríamos en eso, quisieron dar lo de las fosas. Salieron las primeras noticias que había fosas en Iguala. El gobierno mexicano dijo, pues ahí están tus hijos. Son noticias que nos han dolido demasiado, pero pues gracias al acompañamiento y orientación pues de nuestros abogados, pues no hemos aceptado ninguna mentira. Posteriormente se dijo lo del basurero de Cocula. El 27 de enero del 2015, el señor Murillo Karam dijo la verdad histórica, cosa que no aceptamos porque pues no es cierto. Tuvimos que recurrir a instancias internacionales como fue el Comité de Desaparición Forzada. Tuvimos que solicitar también la presencia de la Comisión Interamericana, a la cual le solicitamos pues, que se formara un grupo de expertos independientes, porque no teníamos confianza por tanta mentira que el gobierno nos había dado. Es gracias a ello pues, que el grupo de expertos estuvo colaborando. Nuestro agradecimiento pues, total y pues no tenemos las palabras de cómo decirles las gracias por todo el aporte que ustedes hicieron. Hicieron engañarnos con el basurero, científicamente quedó demostrado por el grupo de expertos que eso no ocurrió. El grupo de expertos dejó cuatro líneas de investigación, no pudieron continuar con las investigaciones porque el Estado mexicano pues, prácticamente lo sacó del Estado. Pero pues nosotros aún, a pesar de todo eso, pues no hemos declinado porque son nuestros hijos. Es la vida de nuestros hijos que buscamos y es por ello que seguimos luchando. No ha sido una lucha fácil. Han criminalizado a nuestros hijos, son jóvenes de escasos 18, 25 años que en ese momento tenían, que su único delito era querer estudiar, querer superarse, pero desgraciadamente pues no contábamos que eso iba a ocurrir. Es por eso que nosotros como padres pues no hemos declinado ni declinaremos hasta saber de ellos. El grupo de expertos dejó varias líneas de investigación, pero principalmente son cuatro, que es la investigación hacia los militares. Una línea de investigación, estuvieron presentes los militares en los diferentes ataques, tienen evidencia fotográfica y de video y información pues, que hasta el momento no han presentado. El Policía Federal, cuando se dijo lo de la mentira histórica, el señor Murillo Karam dijo que todos los jóvenes habían sido llevados de la JNE Álvarez, cosa que fue pues, desmentida, porque fueron dos ataques una con la Juan Álvarez y la otra fue frente a Palacio de Justicia. La tercera línea de investigación es la telefonía celular. El señor Murillo Caras dijo que todas sus pertenencias de los jóvenes habían sido quemadas, pero la telefonía celular de algunos estudiantes estuvo funcionando después del 26 y 27 de septiembre. Algunas fueron utilizadas posteriormente a esos días. La cuarta línea de investigación es el trasiego de droga al Iguala a Chicago, que aún no ha sido investigada. Es por eso que pues aún no hay respuesta, aún no sabemos dónde está el paradero de nuestros hijos y pues no aceptamos esas mentiras que nos han dicho. El señor Peña Nieto en su último momento, antes de salir de presidencia, pues reafirmó otra vez lo de la mentira histórica, pero pues afortunadamente ahora estamos en otra etapa donde vemos la disposición del gobierno actual, el cual firmó un decreto el día 3 de diciembre del 2018, el que dice que se debe de formar una comisión para la verdad y acceso a la justicia, que estará integrada por nuestros representantes, los abogados, por la Comisión Interamericana, por el grupo de expertos. Están ahorita dos que llegaron el 1 de agosto, que es la señora Ángela Vitrago y Francisco Cox. Nosotros quisiéramos que estuvieran todos, pero sabemos pues, que tienen otros trabajos pues, que les impiden estar con nosotros. Para nosotros sería muy importante pues, que el grupo de expertos estuviera completo, porque es gracias a ustedes que tenemos un poco de claridad de los hechos. Pero pues nosotros continuaremos. Está la presencia también de la ONU, está la presencia pues, de los padres de familia, porque pues, no puede ser nada más el gobierno, porque nos han dañado, nos han mentido y no hay la confianza total en el gobierno mexicano. Es por eso que tenemos y solicitamos la presencia de instancias internacionales, a las cuales les damos las gracias porque hemos avanzado gracias a todos ustedes, a todo el acompañamiento, puesto que también aquí en la montaña nos han brindado, cada vez que venimos, pues han levantado la voz por los jóvenes estudiantes. Nosotros como padres, ha sido una lucha muy difícil, pero hemos estado acompañados y agradecemos a las diferentes defensores de derechos humanos que nos han acompañado hasta el momento y seguiremos caminando hasta saber de nuestros hijos. Muchas gracias. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Gracias. Gracias. Gracias, doña Hilda. Bueno, los testimonios que hoy escuchamos nos dieron cuenta de los procesos organizativos y las luchas que emprendieron distintas organizaciones sociales y personajes por transformar la realidad marcada por un Estado sumido en la pobreza y la marginación, gobernado por políticos corruptos, racistas y represores. Nos indigna esta represión cruenta que recibieron como respuesta a sus exigencias y la cauda de desaparecidos y asesinados que quedaron sin verdad ni justicia. Es un honor para Tlaxcala tener a los representantes más emblemáticos de la lucha histórica en Guerrero. A través de ellos podemos decir que las graves violaciones a los derechos humanos en nuestra entidad se cometieron ayer y que siguen cometiéndose hoy, pero que no podemos permitir que estas se sigan perpetuando. Por ello, compañeras y compañeros, el reto es que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos nos articulemos y en el marco de este gobierno progresista exijamos la conformación de un mecanismo extraordinario de justicia que investigue todas estas graves violaciones a los derechos humanos enumeradas en este panel, a fin de que la impunidad no continúe en el estado de Guerrero. Pero esto no es todo, ¿verdad, compañeros? Tenemos al lado de estas masacres que ya se enumeraron, que enlutan la vida política en el estado de Guerrero, que hacen sangrar y que se mantengan abiertas las heridas de la impunidad en nuestra entidad, que familias enteras hoy en día clamen justicia por sus asesinados, sigan buscando a sus desaparecidos. Al lado de eso, también queremos decir que hay una serie de asesinatos políticos selectivos que también se han cometido. Muchos de ellos son del pasado, pero para no enumerar tanto, nos vamos a referir a algunos, al del compañero Armando Chavarría Barrera, cuya esposa, la maestra Marta Obeso, pues se encuentra acá presente con nosotros, para quien pedimos un aplauso, un reconocimiento. Desde el asesinato de Armando Chavarría no ha cejado en su lucha y ha continuado ahí constante pidiendo y exigiendo el esclarecimiento de este crimen. También queremos referirnos al asesinato del compañero Arturo Hernández Cardona, al asesinato de Rocío Mecino Mecino y al asesinato de Rangel Hernández Acevedo, que por aquí se encuentra Diana Hernández, que es su hija del compañero Rangel, para quienes también pedimos pues, un fuerte aplauso y reconocimiento y decirles a sus familiares que no desmayamos en este camino de exigencia por la verdad y por la justicia, por esta lucha. Así también, bueno, queremos aprovechar el momento para comentarles que hoy, 9 de agosto, ahora se cumplen 7 años de la muerte de Octaviano Santiago Dionisio, quien fuera integrante, miembro del Partido de los Pobres, quien luchaba pues, de la mano con el profesor Lucio Cabañas Barrientos. También queremos pues, que desde este foro y de este espacio pues, hagamos alusión a su memoria, que ha contribuido a la lucha y a los avances democráticos aquí en nuestro estado de Guerrero. Concluir, compañeros, vamos a hacer un acto solemne por los asesinados. Vamos a hacer un minuto de silencio en memoria de ellos. Nos vamos a poner de pie y con eso estaremos concluyendo este panel. Gracias, compañeras, compañeros. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. El pueblo unido jamás será vencido. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Gracias, compañeras, compañeros. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. ¿Quieren tomar agua, café? Por ahí están los garrafones de agua y regresamos con un segundo panel después de 10 minutos.